Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Buenos días, Mariana Anzorena. Acá estamos un poquito agitados porque llegamos justito sobre el horario. Pero estamos acá, eso es lo importante. Así es. Arrancamos esta nueva edición de este programa semanal que hemos dado en llamar Desde la Gente. Un nombre que surgió allá lejos y hace tiempo, te cuento, Mariana, en la década de los 90, cuando la batalla cultural la tenía ganado absolutamente por completo el neoliberalismo. Todos recuerdan que el consenso de Washington hacía estragos no solo en la Argentina, sino en todo el continente, y que Menem, ¿no? Menem, Carlos Saúl, era considerado el mejor alumno. En una de esas charlas que tuvimos el privilegio de escuchar ahí sentados en un rincón, Floreal Gorini le dice a Edgardo Forn: ahí está, pongámosle al programa el nombre Desde la Gente. Porque nuestro discurso, decía Floreal Gorini, tiene que venir de abajo, tiene que ser transversal y no puede venir desde arriba. Entonces pongámosle Desde la Gente. Y así fue. Por eso, como decimos, este programa intenta salir de la agenda del poder. Pretendemos un micrófono abierto a los debates y las voces que no son las que se escuchan habitualmente en los medios de comunicación. Y para cumplir con esa premisa, con ese mandato que nos dejaron Floreal Gorini y Edgardo Forn, ¿qué tenemos para hoy, Mariana? Bueno, hoy el programa está cargadísimo como cada sábado. Hoy, por ejemplo, viene al piso el economista Martín Burgos, un amigo de la casa ya. Él es licenciado por la UBA y magíster en desarrollo económico comparado en las escuelas de altos estudios en ciencias sociales de París. Ajá. Mirá. Y tipo coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Composición tema de Eudax Serna. Nada menos, es el tema de la economía argentina, es el condicionante que nos dejó la tercera etapa neoliberal, que fue el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, pero no todo va a ser así pum para abajo, ¿no? Porque en el Desde la Gente de hoy vamos a celebrar dos cumpleaños. Los 60 de Lito Vitale y los 75 de Silvio Rodríguez. Un verdadero placer para los oídos. Y también una buena, ¿eh? Ojo. Vamos a hablar del Día Nacional del Teatro y de la inauguración de una nueva sala en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos referimos al Teatro Leónidas Barletta. Bueno, al promediar el programa llega nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, que hoy viene con una columna bastante picante, promete. Dice que va a hablar de las democracias que supimos conseguir en este complicado sur del mundo. Además, la semana que viene se inicia el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, congreso que se va a realizar en Seúl, Corea. Hoy en Desde la Gente vamos a hacer un repaso de las cuestiones que va a plantear la delegación argentina en Seúl. Y además, en la columna de género nos vamos para Córdoba para conocer la tarea de Socorro Violeta en la zona de las Sierras Chicas. Y con Silvia Porritelli hoy vamos a conocer la historia de la cooperativa de trabajo Talar Coop Latinoamericana, una empresa recuperada por sus trabajadores, talabarteros ellos, que se dedican a la confección de monturas para caballos. A ver, escuchemos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La talabartería Hockley fabricaba monturas y riendas de cuero para caballos desde 1973. Llegó a ser la segunda empresa más importante de la Argentina en el rubro y a exportar a Alemania y a Estados Unidos. En sus años de esplendor, sus 70 trabajadores confeccionaban unas 1.000 sillas de montar por mes. Pero en 2015 los operarios comenzaron a ver manejos extraños en la curtiembre y a sufrir la amenaza constante de cierre, más allá de que la producción y las ventas no habían mermado. Según los artesanos talabarteros, la empresa no tenía problemas financieros, sino que sus dueños estaban preparando un vaciamiento para llevar a la fábrica a una quiebra fraudulenta. Primero transfirieron de manera triangulada el inmueble ubicado en Villa Ortúzar a una empresa radicada en Paraguay. Y luego, en 2017, aprovechando el fin de semana largo del Día del Trabajador, la patronal le comunicó al delegado que el 2 de mayo los operarios no se tenían que presentar a trabajar, porque la fábrica no iba a volver a abrir. Así recuerda esos momentos Anastasio Gutiérrez, talabartero con 25 años de trayectoria en la empresa. La empresa siempre trabajó bien, siempre tuvo buena producción, así que hasta el momento de cierre estuvimos con bastante trabajo. Venía con rumores de cierre, que querían cerrar, venían amenazas así con forma continua, pero nunca pensamos que se iba a concretar o lo iba a realizar. Y el día viernes, cuando el último día de trabajo, los fuertes rumores, y los muchachos entonces decidieron turnarse y cuidar la fábrica durante todo el fin de semana, sábado, domingo y lunes, que era feriado. Cuidaron para que no vacíen la fábrica ese fin de semana los baños. Así que por ese tema la maquinaria permaneció en la fábrica y no pudieron vaciarla. Y el patrón le comunicó al delegado en su momento, un fin de semana, que la fábrica no abriría más, ¿viste? Justo el día trabajador le comunicó al delegado en su momento que era. Igualmente la gente se presentaron todo el día martes, que sería 9 de mayo, para laburar como siempre, ¿viste? Pero nos encontramos con la puerta cerrada. El aviso de cierre de la fábrica fue por WhatsApp. De los 54 trabajadores que había en ese momento, fueron 18 los que decidieron quedarse en la planta para evitar el vaciamiento y para mantener sus fuentes laborales. Luego, en asamblea, con el asesoramiento del sindicato y del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, los talabarteros resolvieron conformar la cooperativa de trabajo Talarcop Latinoamericana. Ahora Anastasio Gutiérrez, síndico de la entidad, explica los desafíos y las dificultades que tuvo el colectivo en el inicio de la gestión cooperativa. No sabíamos lo que era cooperativa, nosotros no teníamos idea de lo que era una cooperativa. Y bueno, por consejo del abogado que estuvo dentro del sindicato, todos nos fueron aconsejando que pueden armar una cooperativa. Y todo se inició así, con los papeles, nos costó un montón. Y bueno, de ahí fue una larga lucha. El patrón deportaba todo a Europa y nosotros al principio no podíamos, quisimos retomar de vuelta los clientes, todo que dejó el patrón, pero era imposible porque nosotros no teníamos la capacidad ni el conocimiento en su momento para encarar el tema, ¿viste? Por ejemplo, se quedó la deuda de la luz y ya luchamos mal 2 años que la pasamos feo, haciendo lo que venga, billetera, cinto, mochila, todo para sobrevivir y además para pagar la luz, que era imposible, que era para nosotros un dineral infernal en ese momento. Intento de desalojo y de subasta de las maquinarias fueron algunos de los tantos obstáculos que debieron enfrentar los cooperativistas. Pero desde los primeros momentos de resistencia y de lucha, recibieron la solidaridad de vecinos y vecinas de Villa Urquiza y de diferentes agrupaciones, quienes, además de movilizarse frente a la fábrica para impedir el desguace, organizaron festivales y diferentes actividades para pagar las deudas y colaborar con el sostenimiento de los trabajadores autogestionados y sus familias. En el siguiente audio, Anastasio Gutiérrez, coordinador de producción y síndico de Talarcop, habla sobre el oficio de talabartero y comenta cómo es el proceso artesanal de confección de monturas de calidad de exportación. Que lleva años para prepararte en esto, para saber todo el manejo, y no hay que aprender de la noche a la mañana cómo se maneja. Es un rubro, muy poca gente que lo conoce, y la gente son contadas que son profesionales en este tema. Y el proceso son varias partes. Trabajamos con cuero, su nombre baqueta, que es una parte, cuero es otra parte. Y por una parte lleva la silla que de montar, que va con madera, que tiene una fábrica, la fabrica, y después montones de cosas que se van comprando para el armado de la montura. Lleva un montón de accesorios. Gracias al esfuerzo y a la pelea sostenida por los trabajadores a lo largo de 4 años, las máquinas ya son de la cooperativa. Por otro lado, con la experiencia artesanal en el oficio, la calidad en la producción y la pasión que los talabarteros ponen a la hora de confeccionar las piezas, Talarkop volvió a exportar a Alemania monturas para todas las disciplinas de equitación. Un argentino que vivía en Varela anteriormente, bueno, se había casado con una alemana, estaba viviendo en Alemania y fue a visitar la fábrica. Era primo de uno de los compañeros que estaban trabajando, ¿viste? Y todo empezó en una charla, así yo armaba una empresa allá con tres socios y así empezó todo lo que Bagual, la empresa Bagual Montura. Y que así empezamos de a poco a producir, ellos allá a vender y nosotros de acá a fabricarlo. Ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos ofrecieron que dio una posibilidad de los gente de comercio exterior para que puedan asesorarnos, buscarnos nuevos clientes. Bueno, salimos aprobados. Hoy justamente hubo una entrevista con el muchacho que está a cargo de la oficina. Ahora queda buscar nuevos clientes en Estados Unidos y en Austria. También a poco nos van conociendo en el mercado local, en el tema de polo, de polo y de salto. Así que nos pone muy, muy contentos. El esfuerzo compartido, la integración, la equidad, la participación, la ayuda mutua y la solidaridad son las bases que sustentan a la Cooperativa de Trabajo Talarkop Latinoamericana. Y la organización y la gestión mancomunada son las que le permiten a los 15 asociados de la entidad avanzar en el proyecto colectivo, como comenta el síndico Anastasio Gutiérrez. Es mejor, sí, trabajamos tranquilos, trabajamos en grupo, no estamos pendientes patronales, ponemos la voluntad en conjunto, todos tienen su trabajo, tienen su lugar, todos hacemos una responsabilidad en conjunto, eso es muy lindo el trabajo cooperativo. Cuando volvieron a poner en marcha las maquinarias de la fábrica, los operarios asociados confeccionaban todo tipo de artículos en cuero para subsistir, carteras, cintos, billeteras, bolsos, llaveros, entre otros. Ya en un nuevo espacio de trabajo en la localidad bonaerense de González Catán, los cooperativistas están confeccionando unas 80 monturas por mes para salto, doma, pony sport, sedentarismo y todo propósito para la empresa Bagual, creada en Alemania por un emprendedor argentino. Y como comentaba recién el síndico Anastasio Gutiérrez, Talarkop tiene buenas perspectivas de colocar sus productos bajo la marca Zapucay en nuevos mercados. Conscientes de la importancia de la solidaridad que los sostuvo en los comienzos de la fábrica recuperada, los cooperativistas ahora ofrecen una financiación especial para quienes quieran renovar, reparar o comprar monturas de polo, equitación, salto y adiestramiento. Como empresa social, también da una mano a aquella persona que le es tan difícil comprarse una monturita y que le gusta el mundo del deporte, del caballo y otras cosas. Anastasio Gutiérrez, talabartero y síndico de la Cooperativa de Trabajo Talarkop Latinoamericana. Nosotros le damos una mano y que tenga su montura, ¿no? Son muy caros, pero también de lo humilde que somos, también sabemos lo que es la lucha y también damos una mano a gente así que no para que tenga la posibilidad de tener su monturita. Para conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo Talarkop Latinoamericana, solo hay que buscarla en sus redes sociales. Esto es en Instagram, se los ubica como Zapucay Monturas, repetimos, Zapucay Monturas, y en Facebook los encuentran como Zapucay Monturas Argentinas. Hay que darse una vueltita por ahí para ver las cosas que hacen en cuero, que son verdaderamente una belleza. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Teatro presencial en el Centro Cultural de la Cooperación con la obra El lindo Don Diego. Atención, porque será una única función el próximo lunes a las 20. Agustín Moreto es un autor del Siglo de Oro español que se destaca especialmente como un fino cincelador de caracteres, un gran observador y un maestro del diálogo gracioso, elegante e inteligente. El lindo Don Diego es una de sus obras más difundidas. Es lo que se denomina en el teatro español comedia de figurón, basada en satirizar al lindo, que en este caso es un exacerbado cuidador de su aseo, su arreglo y su supuesta belleza, sin que nada le importe más. La crítica a este narciso permite a Moreto jugar con enredos y situaciones cómicas. La dirección del lindo Don Diego es de Santiago Doria y podrá verse este lunes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas a $1,000 que se consiguen por Alternativa Teatral. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pago propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hacen historia. Un músico que afina su piano. Este instrumento necesita un ajuste cada 6 meses, aunque no se use. En la charla que Lalo Mir mantuvo con Lito Vitale en Encuentro en el Estudio, aquel programa indispensable del canal Encuentro, el pianista, compositor, arreglador, explica cómo es ese proceso para buscar los tonos precisos. Estás tocando y te salta que hay una... Sí, en realidad no afino, no soy afinador de piano, pero viste, cada nota, cada martillo pega sobre 3 cuerdas, sí, que tienen que dar exactamente la misma nota. Si no hay como una disonancia. Sí, sí, se desafinan entre sí, ya empieza a sonar la caja de zapato el piano. Digamos, vos haces un acorde, algo, y pescás que eso está... Cualquiera que toque el piano. Sí, cualquiera que toque el piano. Sí, cualquiera más ya sabe que una guitarra cuando se desafina una cuerda. Pero no cualquiera se anima a agarrar una llave y a tocar las... Sí, claro. Ni tampoco a pegar a los apagadores, cantidad de inconsciencias que yo hago, pero son licencias mínimas. Y está bueno. Yo la paso bomba. Yo la paso bomba, dice Lito. Y eso se nota cada vez que lo vemos tocar. Eso queda clarísimo. Y hoy hablamos de Lito Vitale, porque el próximo miércoles, el 1 de diciembre, cumple 60 años. A los 3-4 años, el primer piano que había en mi casa, que era un piano realmente muy humilde, fue como una especie de imán para mí. En mi casa era una típica casa de guitarreadas y de reuniones musicales. Y con mi hermana eran siempre esperar los sábados para escuchar a mis viejos y amigos cantar. Y ya te digo, en realidad la anécdota es que en la casa de unos amigos de mi vieja, en realidad una amiga de mi vieja, había un pintor laburando arriba de un piano. Mi hijo, como es matricero, es muy hábil para una infinidad de cosas, le canjeó un andamio por ese piano. Y ese piano vino a mi casa y fue el primer piano que yo tuve, que imagínate lo que era, pero de todos modos era un piano. Y ahí fue como el comienzo de mi pasión. No creo que yo sea un personaje adecuado a lo que es la industria del espectáculo, dice Lito. Y no se equivoca, ¿eh? Y fue así, desde el inicio, con aquella agrupación a la que llamaron MIA, Músicos Independientes Asociados. Claro, porque músicos sí, independientes también, pero no solos, sino asociados. Imagínate que MIA existió del 75 al 82, o sea que fueron los años de dictadura, en donde era necesario un espacio cultural que fue armado así como por necesidad pura. Sucedía que los chicos que iban a ensayar, teníamos ensayos sábado y domingo, los chicos que iban a ensayar el sábado, mis viejos decidieron que se quedaran a dormir en la casa, en nuestra casa de Villalina, porque era una cuestión de seguridad el hecho de irse en la noche. Y en esas noches se fue armando lo que era los primeros boletines de MIA, la historia de ser independiente, por qué ser independiente, cuál es el papel del músico, del artista y cómo vivir de la música o de dar clase o de cosas relacionadas con la actividad. Y eso fue prendiendo un montón de otros personajes que no habían sido perseguidos por la dictadura directamente y estaban ahí flotando, tratando de buscar un espacio en donde mostrar. Yo creo que fue importante, por supuesto la cabeza de eso era mi viejo, que es un personaje, fue un personaje muy, muy particular, con el cual yo compartí mucha vida, no solamente de hijo, sino compartiendo a nivel conceptual y de trabajo, porque trabajamos juntos. Y él con mi vieja se ocuparon de organizar un poquitito todo el asunto de MIA. Así que fue una etapa muy importante. En el año 78, Mis viejos, con mucho esfuerzo, compraron el CP70, que fue el primero que compraron. Ajá. En la Argentina. Estaba el de Salgan y el mío. Después había dos o tres más dando vuelta que no los había comprado nadie todavía. Entonces, una vez que yo estaba ensayando con Spinetta para tocar en un concierto de Mía con él como invitado, me llama a las 5 de la tarde en Villalina Charly García. Dije, boludo, es el mejor día de mi vida, o sea, lejos. Estoy con el flaco ensayando y me llama Charly García. Yo tenía 13 años, ¿viste? Estaba como enloquecido. Bueno, 15 años tenía. Me dice, Lito, ¿sí tenés un CP70? Sí, me lo alquilás, me lo prestás porque tengo que tocar en obras con Cerú, el primer concierto de Cerú. Dije, wow, lo que pasa es que lo estamos pagando con mucho esfuerzo y ya tenía la foto del chabón arriba del piano, ¿viste? Dije, con el me paso, parece que no, claro, haciendo de... Y vos sabés que le expliqué, lo entendió perfectamente, al otro día fui y se compró uno, lógicamente, ¿no? Bueno, le hiciste un bien también. Y fui al concierto de Obras y lo vi al Charly arriba del piano saltando. Dije, bueno, perfecto, perfecto. Obsesivo, hasta en los detalles mínimos, de una capacidad de trabajo que parece inagotable, permanente creador de arreglos y de cruzar a otros músicos en estilos en los que él solo... los imagina, como por ejemplo este Rezo por Vos, grabado con Rodrigo Tapari, ex cantante de Ráfaga. Cada semana, cada noche nos sorprende. La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad y leo revistas. Y después, bueno, por mi particularidad tan ecléctica, en el momento en el cual empecé El Amigo del Alma en el Canal 13, empecé a abrir mi agenda y mi cabeza a distintos estilos y empecé a compartir con músicos y ahí estoy. Aprendí o aprendo, te lo digo, a ser flexible. O sea, yo te propongo hacer esto, pero si a vos no te cuadra, si me equivoqué en la elección, vamos a buscar la manera de que estés cómodo, porque lo que funciona es que el artista que esté haciendo el solo brille, digamos, ¿viste? Que esté ahí arriba, que se sienta cómodo con la propuesta. Bueno, ahora un clásico, mi queridísimo hermano Juan Carlos Baglietto, y un temazo de Joaquín Sabina, Eclipse de Mar. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Lito Vitale sostuvo, lo decíamos hace unos minutos, que cree que no es un personaje adecuado para lo que es la industria del disco. Y la frase completa tiene que ver con que, a pesar de haber recibido decenas de premios, no es algo que le agrade. Vitale dijo en una entrevista: nunca me interesó estar en los premios. De hecho, hace mucho que no voy ni a los Gardel ni a los Martín Fierro. Nada. Porque me di cuenta que no soy de ese palo. Que no me siento cómodo. No es mi ambiente. No me creo mucho que yo sea un personaje adecuado a lo que es la industria del espectáculo. De todas las muchas mixturas, cruces, creaciones, arreglos, había que elegir una para cerrar este espacio celebratorio de los 60 años de Lito Vitale y nos quedamos con la versión de Red Rojo que grabó junto a Julieta Díaz. Hay un pulso, algo oculto, algo lento que me llama. Querer de mí más que mi gesto, más que mis ganas. Imagino entender cómo refleja el rojo una y mil veces rojo, cómo refleja el rojo una y mil veces. Al espejo, una figura dulzura se rompe. Imagino entender cómo refleja el rojo, una y mil veces rojo, cómo refleja el rojo, una y mil veces. Desde la gente. Desde la gente. Seguramente usted se estará preguntando por qué ahora suena esa campana. A ver, para que se entienda, la sucesión de datos de atrás hacia adelante podría ser la siguiente: nueva sala de teatro, Inda Ledesma, Horacio González, Día Nacional del Teatro, Leónidas Barletta, Teatro Independiente, campana. Esta campana. Esta campana va a sonar el próximo martes cuando se reinaugure una sala histórica de la ciudad de Buenos Aires. Fue cambiando de nombre a lo largo de toda su historia, se llamó Teatro de la Campana, después Teatro del Pueblo y ahora Sala Leónidas Barletta. Barletta es una de las figuras principales de la cultura argentina de los años 30. Es uno de los fundadores del mítico Grupo Boedo, era el dueño del diario Propósitos y era el encargado de salir con una campana llamando al público al grito de ¡Función, función! Cuando la obra estaba por comenzar. Me gustaría recordar muy brevemente a este gran maestro del teatro argentino, a quien le debemos, entre otras cosas, el concepto de teatro independiente, no solamente la concepción, sino también, digamos, los desprendimientos que surgen de la idea de teatro independiente, como por ejemplo el tema de una ética del teatro independiente, las variaciones históricas sobre el teatro independiente, una forma de producción. Quien recuerda a Barletta es Jorge Dubati, profesor universitario, crítico e historiador del teatro argentino. ¿A qué le llamamos en principio teatro independiente? A una forma de producir teatro que, como su nombre lo indica, por lo menos en su origen, digamos, en la propuesta del Teatro del Pueblo, fundado en 1930 por Leónidas Barletta, digamos, ese nombre independiente en su origen tenía que ver con ser independiente de los gobiernos, ser independiente del dinero, digamos, de los negocios, de la cultura capitalista, ser independiente de los empresarios, ¿no? De quienes trabajan para, digamos, producir dinero con el teatro, y ser independientes también de los capocómicos, de las cabezas de compañía, de las principales figuras, que por supuesto generaban una imposición de una cantidad de comportamientos, de estéticas, de formas de circulación, de organización de las compañías con las que el teatro independiente estaba en contra. La fecha elegida para la reinauguración no es casual. El 30 de noviembre es el Día Nacional del Teatro. La elección de ese día responde a que en esa fecha, pero de 1783, se inauguró el Teatro de la Ranchería. El Teatro de la Ranchería estaba en la intersección de las actuales calles Alsina y Perú. Ese fue el primer espacio donde se representaron piezas dramáticas en el Buenos Aires colonial. Un hermoso dato a tener en cuenta, contado por historiadores, es que el elenco del Teatro de la Ranchería estaba integrado por gentes, todas que jamás habían visto teatro. Los dos principales papeles de dama eran representados por hombres. Completaban el staff dos apuntadores, un guardarropas, cuatro cobradores, cuatro peones de tablas, un carpintero, dos peluqueros, uno para hombres y otro para mujeres, y el maestro compositor Antonio Aranaz y su orquesta formada por 9 músicos, 4 violinistas, un bajón, 2 oboes y 2 trompas. Desgraciadamente, ese teatro se incendió el 16 de agosto de 1792 durante la celebración de las fiestas patronales, cuando un cohete disparado desde el atrio de la iglesia San Juan Bautista impactó sobre el techo de paja del galpón. Pero eso es historia y empezamos hablando del futuro. El martes se inaugura la Sala Leónidas Barletta en Roque Sáenz Peña 943, que ¿Dónde? Roque Sáenz Peña 943, que depende del Centro Cultural de la Cooperación, decíamos. El espacio experimental Leónidas Barletta será un espacio para la experimentación que el movimiento cooperativo pone a disposición para cobijar nuevas propuestas. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, suma más información sobre el tema. El próximo martes 30, a las 19 horas, los cooperativistas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, vamos a vivir un acontecimiento histórico de carácter cultural, fundamentalmente, ya que reinauguraremos la sala histórica del que fuera el Teatro del Pueblo, fundado por Leónidas Barletta por allá por los años 30. La sala fue comprada por nuestro instituto a través de las gestiones de nuestro presidente Floreal Gorini en su momento, para salvarla luego del fallecimiento de Leónidas Barletta y una situación que posteriormente se generó de imposibilidad de continuación operativa. Bien, luego la sala fue utilizada por la Fundación Somigliana y durante como 20 años la Fundación hizo un aporte muy importante de carácter artístico, institucional, ya que mantuvo viva a la sala, ejerciendo el teatro, fundamentalmente todo lo ligado al Teatro Nacional, autores nacionales. Su figura más representativa de la Fundación Somigliana fue justamente Tito Cosa, nuestro querido director Tito Cosa. En el interín se fundó el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, creció muchísimo y bien, ahora entonces nosotros recuperamos la sala a los efectos de darle vida a nuestra expansión, a nuestras necesidades de expansión en materia teatral, teatro infantil y nuevas formas y nuevas expresiones que queremos desarrollar justamente allí, vinculado a todo lo que tenga que ver con lo experimental, o sea, a los efectos de que las nuevas generaciones puedan incorporarse a la vida cultural, a la vida artística. Es nuestra intención también que en la sala se combine el potencial que tenemos desde nuestras áreas de ciencias sociales a través de todos los trabajos de investigación que se hacen desde las ciencias sociales, desde la economía, la educación, la historia, la sociología, la política internacional, junto con las disciplinas artísticas y que confluyan en una producción que combine ambos grandes saberes que justamente son los dos grandes afluentes de nuestro Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Se prevén también laboratorios, clínicas, observatorios y diversas actividades formativas, además, por supuesto, de la cartelera de espectáculos y exposiciones con una proyección en las nuevas generaciones. Y en suma, el martes 30 va a haber una ceremonia en la que estamos, bueno, participará la comunidad artística, personalidades de las ciencias sociales. Bueno, pensábamos que allí íbamos a intervenir el presidente del instituto, nuestro querido Edgardo Ford, que como todos saben ha fallecido inesperadamente, al cual una vez más le rendimos nuestro homenaje, junto con el director del Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, aprovecho para una vez más rendirle homenaje a nuestro querido Edgardo Ford. En definitiva, somos continuadores y es heredero de esa tradición, yo diría, cultural y política de Florial Gorini y Edgardo Ford. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Será también un gran homenaje a todo lo que es el teatro independiente en la Argentina, que es uno de los fenómenos culturales más notables de la expresión teatral de nuestro país. Así que bueno, queríamos comentarle que vamos a tener entonces esa gran alegría, ese gran momento, y habrá en adelante entonces, a partir del próximo martes, una nueva sala reinaugurada, remodelada, en la que continuaremos con nuestras tradicionales presentaciones de obras de teatro y otras disciplinas, como les decía anteriormente. Desgraciadamente, las 170 butacas de la sala principal de la flamante Sala Leónidas Barletta no podrán recibir público en esta inauguración por cuestiones de protocolos pandémicos. Pero a partir de marzo se podrán presenciar las primeras obras. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Como todas las semanas, al promediar el programa, llega a Desde la Gente Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera. Buenos días, Ana, ¿cómo va? Hola, buen día Ernesto, buen día Mariana, que también estás en la mesa, y a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Últimamente, no sé si habrán notado que recurrentemente estoy con el asunto de la democracia y la crisis de la democracia. Me parece que esta semana también es importante volver sobre este tema. Por un lado, porque a nivel regional, bueno, tuvimos algunos grandes acontecimientos, la elección en Chile, la elección en Venezuela, y en los dos casos hay sectores que levantan la bandera del peligro respecto a las instituciones democráticas. Y está bueno pensar estos dos casos en relación, porque son sectores contrarios los que se alertan frente a un proceso electoral y otro. Por un lado, en Chile, la elección de José Antonio Kast, un personaje de esta derecha muy en sintonía con un Bolsonaro, con un Trump, con definiciones abiertamente pinochetistas, antimapuche, xenófobas, etcétera. Por cierto, algunas declaraciones del embajador Bielsa generaron tensiones, asuntos sobre el que voy a decir algo un poquito más adelante. Pero bueno, tenemos ahí entonces esa configuración de una elección en la que aparece en primer término este personaje de una derecha bastante intensa y con este tono antipolítico, autoritario, seguido por Boric, que reúne, digamos, las intenciones de adhesión de los sectores de la izquierda, de la concertación, digamos, y también que venía a representar aquel movimiento social que condujo a la constituyente en Chile, y nos trae toda una paradoja y un viejo tema de la teoría política de cómo se producen las traducciones entre los movimientos sociales y sus representaciones políticas, tomando en cuenta que la elección tuvo por primera vez en 30 años una participación de menos del 50% del padrón electoral, tomando en cuenta que es una elección no obligatoria en el caso de Chile. Entonces, por ahí tenemos un contexto interesante. Por supuesto que gran parte de la intención del sector de izquierda de Boric va a ser movilizar a ese electorado que no participó de la primera vuelta. Pero bueno, nos habla de una crisis de las representaciones democráticas y una amenaza de este sector de la derecha, que además tiene una posición casi de manual, podríamos decir, reaccionaria en ese sentido, neofascista. No me asusta, como ustedes saben, usar ese término. En tanto, supone una reacción inquieta, preocupada, frente justamente a la movilización callejera que había despabilado un poco al Chile posterior al abrojo constitucional que había armado el pinochetismo. Es en ese marco donde reaparece una derecha autoritaria que sin duda hay que mirar con atención. Y es curioso que sobre la elección chilena y esta realmente restricción en la participación, esta participación menguada, quiero decir, hubo bastante menos comentarios que en el caso de Venezuela. Como siempre, o como en los últimos años, una elección muy muy polémica o sobre la que mucho se dijo. Hubo veedores, como sabemos, de la Unión Europea, que hablaron de mejoras en el sistema electoral, pero también señalaron que la administración de Maduro había usado los recursos del Estado para la campaña y había un exceso desigual en los medios de comunicación. Bueno, imagínense si tomáramos esos dos indicadores para describir objetivamente lo que fue la campaña de intento fallido de reelección del macrismo, ¿no? Usos de recursos del Estado, pensemos cuando se tomó la deuda, y el acceso desigual a los medios de comunicación. Bueno, entonces ahí estamos frente al típico doble estándar para analizar los riesgos de la democracia en la región, asunto que no es nuevo. En cualquier caso, me parece que estamos frente a una problematización de las representaciones de la democracia liberal en la región y más a nivel global, que tienen que ver con este contexto de crisis social, económica y pandémica, donde hay un desencuentro entre ciertas formas del descontento callejero de la movilización y su representación política. Eso me parece que es un dato para tomar en cuenta. Y donde me parece que lo que es notable es que las radicalizaciones, salvo bueno en el caso de Venezuela, y por ahí también uno podría citar en el caso de Cuba, y por eso la insistencia en aislarlos, decía, las radicalizaciones vienen por el lado de la derecha, muy claramente, quienes no están para nada restringidos respecto a la profundización de agendas que hasta hace pocos años eran más o menos indecibles, ¿no? Entonces, observamos en esta crisis de representación democrática en sentido liberal clásico una radicalización que va por derecha, mientras las izquierdas intentan responder en términos del sistema de sufragio, del sistema del voto, digamos, con propuestas mucho más moderadas. Y ese juego también me parece que es interesante de observar. Frente a la radicalización por derecha, la izquierda intenta también atrapar el centro. Hay que ver si esta estrategia sirve para superar la crisis de la democracia y la representación, o si por el contrario la profundiza. Y me parece que en ese sentido una comparación rápida y un poco brutal con los fascismos clásicos de la década del 30 y del 40 puede resultar útil si tomamos en cuenta que en ese contexto, frente a una crisis económica, una crisis internacional, la radicalización por derecha, a esa radicalización uno puede decir se le respondió con unas reformas en un sentido socialdemócrata, con los estados de bienestar para contentar a esos sectores que habían sido movilizados, pero la condición para que se diera esa respuesta a las crisis que habían suscitado los movimientos autoritarios de Europa vino dada por la existencia de un orden social alternativo vigente, que era lo que se conocía como el socialismo real, la Unión Soviética y los demás países socialistas, que representaba una amenaza lo suficientemente aguda como para que los procesos de democratización se extendieran y a la democracia formal liberal del voto se sumaran derechos vinculados a lo que se denominó la ciudadanía social. Ese fue el modo de salvar una crisis, otra crisis de las democracias y de la representación en otra coyuntura histórica. En este caso, ese otro mundo no existe bajo los mismos rasgos ni mucho menos. Entonces, la cosa parece más a la deriva y el escenario parece muy claramente ganado por la radicalización hacia la derecha, hacia posiciones reaccionarias. Lo que parece ser ahora es que los sectores progresistas pongan en su agenda de discusión los límites de estas formas de democracia, de estas formas de sufragio, incluso más allá de la cuestión muy limitada de si el voto es o no obligatorio. Y en ese sentido quiero llamar la atención sobre dos hechos que sucedieron en este caso en nuestro país en las últimas semanas. Por un lado, el caso de violencia institucional contra Lucas González por parte de la policía de la ciudad, y por otro lado, lo que está ocurriendo en el sur, en Río Negro. Me refiero al asesinato de Elías Garay en unas circunstancias que todavía no están claras y que están bajo investigación, así como el hecho de que fue herido con munición de plomo Gonzalo Cabrera en el mismo hecho. Me parece que estos dos casos, por un lado en la ciudad de Buenos Aires y por otro lado allí lejos en el sur, hablan de los límites de una democracia formal, la necesidad de pensar las formas aún vigentes de la violencia del Estado y las formas de la exclusión que se siguen reproduciendo. Y cómo la respuesta de los sectores más reaccionarios es la de construir fantasmas amenazantes como las organizaciones mapuches supuestamente terroristas, en lugar de pensar realmente los problemas de distribución social y simbólica que de los que son síntomas estas situaciones. Es una coyuntura bien compleja y haríamos muy mal en darle el guión de cómo se diagnostica y de cómo se interviene a los medios concentrados de comunicación, cuya agenda ya conocemos y sabemos que tenemos que temer. La política está llamada a ir más allá de estas miradas sesgadas y para eso tiene que construir una capacidad de colocar temas en el debate público. Seguiremos atendiendo a esta coyuntura, a esta crisis, para dar cuenta de esa frase que le gustaba mucho a Edgardo, que dice que otro mundo no solamente es posible, sino que es necesario. Sí, Ana, otro mundo posible y necesario que de algún modo pare esta ola en la que están los Milei, los Kast, los Bolsonaro, esa ola que es absolutamente negadora de todos los derechos. Como siempre, Ana, brillante la columna y será hasta la semana que viene. Hasta próximo sábado. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Continúan las charlas abiertas virtuales en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Próximo viernes, en el marco del ciclo Hablar de Literatura, será el turno de El Recuerdo por Otros Medios, poesía argentina contemporánea. Conversatorio y lectura sobre los libros de Diego Colomba, Ignacio Uranga y Alberto Cisnero. Participarán Susana Cela, Lucas Peralta y los autores. La actividad se transmitirá por el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación o también se puede ingresar desde la página Literatura CSS. Recordamos entonces El Recuerdo por Otros Medios, poesía argentina contemporánea, este viernes a las 19 con entrada libre y gratuita. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definido por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Seguimos en Desde la Gente y a esta altura del programa siempre hacemos un pasando revista en la que leemos las notas que aparecen en las publicaciones que nos llegan a nuestra mesa de trabajo. Hoy, ¿qué tenés ahí, Mariana? Tenemos a la renovada revista Acción. En este caso, en vez de cada día se escucha mejor, cada día se lee mejor esta versión digital de revista Acción. Así es. El asesinato del joven futbolista, Lucas. Y allí María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, ella dice que no es un caso aislado. Por lo menos 2 a 3 veces por semana nos enteramos de fusilamientos policiales similares, cuando no idénticos, al de Lucas. Esto lo asegura, como decíamos, María del Carmen Verdú, que es abogada y titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. Mientras en todo el país crece la bronca y el repudio por la muerte de Lucas González, el chico de 17 años, perseguido, baleado por 3 integrantes de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que estaban vestidos de civil, cuando volvía de un entrenamiento en el club de Barraca Central junto a 3 amigos. Sí, vestido de civil y en un auto sin identificación. Absolutamente, ¿cierto? Ellos tampoco estaban identificados. El día de los hechos, la policía difundió que se había tratado de un enfrentamiento contra delincuentes, recuerdan. Lucas, integrante de las divisiones menores del club, recibió 2 disparos en la cabeza y falleció en el Hospital del Cruce de Florencio Varela. La diferencia en este caso fue que por su vínculo con el club de fútbol, a las pocas horas de ocurrido, los periodistas deportivos salieron a desmentir la versión policial y a difundir el relato real. Si eso no hubiera ocurrido, hoy los medios seguirían hablando del nuevo hecho de inseguridad en Barracas y reclamando más policías en las calles. Esto señaló Verdú. Bajen las armas, se titula esa nota que acabas de leer, Mariana, en la revista Acción. Y lo relacionamos con la impresionante versión del Ángel de la Bicicleta que hizo Nadia Larcher el sábado pasado en el Centro Cultural Kirchner durante los festejos por los 70 años de León Gieco. Fue un momento que nos hizo estremecer a todos. Cambian los ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos por lágrimas, con qué libros educó esa bestia, con saña y sin alma. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes viviendo. Sacamos cuerpo, Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente y en esta segunda hora del programa vamos con una información muy relevante para el movimiento cooperativo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la semana próxima, del 1 al 3 de diciembre, se va a llevar a cabo el 33º Congreso Cooperativo organizado por la Alianza Cooperativa Internacional. En las mesas de trabajo que se van a llevar a cabo tanto en forma presencial en Seúl como de manera virtual, los puntos centrales a debatir serán: ¿por qué la identidad cooperativa, incluida su definición, sus principios y valores, es ahora más necesaria que nunca? Otro de los puntos, poner de manifiesto la resiliencia cooperativa a través de las experiencias y ejemplos específicos. Y un último punto, deliberar cómo las cooperativas pueden contribuir de manera significativa a la reconstrucción económica, social y medioambiental. La delegación argentina en Seúl será muy importante, más aún teniendo en cuenta que, por primera vez en la larga historia de la Alianza Cooperativa Internacional, el encuentro estará presidido por un argentino. Precisamente ahora, el presidente de la ASI, Ariel Huarco, nos habla del inminente encuentro en Corea. Es el primero que se celebra después de que el mundo aprobara la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordarán que en 2015 la Asamblea de Naciones Unidas terminó de acordar la necesidad de cambiar las bases del desarrollo global. Allí las naciones del mundo acordaron la impostergable necesidad de una transformación social en todos los niveles que nos lleve hacia el desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible. Este es el principal desafío que tenemos como generación y es un desafío enorme donde el movimiento cooperativo debe jugar un rol central. Este congreso nos tiene que ayudar a llegar a todos los y las cooperativistas, a todos los gobiernos, a toda la comunidad con un mensaje muy claro. Si hemos decidido como humanidad un nuevo modelo de desarrollo, debemos discutir cuál es el modelo de empresa más adecuado para ese nuevo paradigma de desarrollo. Si queremos desarrollo sostenible, es necesario tener claro que este debe ser construido a partir de modelos empresarios que puedan dar cuenta de la triple visión del desarrollo sostenible. Esto es, la económica, la social y la ambiental. Por eso creo que este congreso será exitoso si nos permite fortalecer el íntimo vínculo que hay entre el desarrollo sostenible y el modelo de empresa que expresa nuestra declaración de identidad cooperativa. Profundicemos nuestra identidad cooperativa es el lema que atravesará los 3 días del encuentro. Y para lograrlo, la delegación argentina lleva propuestas para el ámbito de la salud, el sistema financiero, el ámbito educativo, las cooperativas de consumo, de economías de plataforma, eléctricas, agropecuarias o de innovación tecnológica, empresarial y social. Y también un tema que atraviesa a la sociedad de todo el mundo y está claro también al ámbito cooperativo: el indispensable pacto contra la violencia de género y la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos cooperativos. Gisela Wild, secretaria del Comité Regional de Equidad de Género, plantea cómo será la propuesta argentina. ¿Cómo nosotros desde Argentina podemos pensar el enfoque de género en nuestras organizaciones, en nuestros productos, en nuestros servicios y en lo que nosotros brindamos a nuestras comunidades? Para ponerlo en hechos concretos, bueno, ¿cómo implica el acceso a la energía en una familia donde una mujer es quien lleva adelante el hogar, digamos, quien tiene que organizar las tareas de cuidado, el acceso en términos de productivos también, que se ha dado en el marco de la pandemia, donde muchos hogares tuvieron que incorporar actividades económicas desde el hogar, desde la economía familiar, para poder subsistir, y eso tiene un impacto en el acceso y en el consumo de la energía? Bueno, Ahí tenemos, lo doy como un ejemplo, un eje, por ejemplo, para trabajar, lo mismo con el acceso al crédito, el acceso, bueno, hablaban antes también de la soberanía alimentaria, el acceso justo y equitativo, bueno, todo, la propuesta tiene que ver también como cómo nosotros después podemos ir pensando nuestro sector incorporando una perspectiva de género en esto. Y un tercer punto, digamos, que está planteado en el programa, que tiene que ver con nuestra experiencia del Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género, que es una experiencia que fue muy innovadora en su momento, cuando nosotros, desde el Comité de Equidad de Género de Cooperar, las compañeras que lo integran, que hoy preside Marta Gaitán, que un poco fue quien también generó esta idea y esta propuesta, tenía que ver con tener una herramienta que nos permitiera visibilizar la problemática de la violencia de género en nuestras organizaciones, pero con un programa de trabajo en relación a eso. Y en eso tienen que ver los 9 puntos, los 9 compromisos que se asumen en el pacto, que entendemos que fue algo innovador y que fue incluso previo. Yo a veces, nosotros en las reuniones planteamos como, bueno, fue nuestra ley Micaela, digamos, porque dentro de esos 9 compromisos planteaba la capacitación, la formación de género, y cómo nosotros desde las cooperativas en cada territorio podíamos sumar, digamos, a poner esta cuestión en debate en la comunidad, ¿no? Y en este 33º Congreso Cooperativo, organizado por la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, que se desarrollará en Seúl, Corea, desde el próximo miércoles y hasta el viernes, estará presente también de manera muy fuerte el aporte que el cooperativismo puede hacer en defensa de la soberanía alimentaria. La propuesta de Florencia Adoná, coordinadora del Departamento de Educación de Agricultores Federados Argentinos, muestra las claves para la producción sostenible con seguridad, soberanía y democracia. Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, nos referimos a la situación en que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes para llevar adelante una vida sana y activa. O sea, es el derecho humano a una alimentación adecuada. La soberanía alimentaria hace referencia no solo a la disponibilidad de alimentos suficientes, sino que abarca el control de los medios de producción, el poder de decidir las políticas alimentarias, de defender las costumbres alimentarias locales. Implica el derecho a la alimentación y a producir los alimentos. Y la democracia alimentaria es superadora, porque otorga el control democrático de los sistemas alimentarios para lograr una producción sustentable, una distribución justa de los alimentos. Es toda la sociedad la que participa en la conformación de los modelos alimentarios. Entonces, mediante la soberanía alimentaria, las sociedades tienen el poder de decidir sobre los recursos y los sistemas alimentarios. Y la democracia funciona como herramienta de coordinación de la coexistencia de sistemas diferentes. Hecha esta introducción, veamos cómo el cooperativismo agropecuario aporta a la seguridad, a la soberanía y a la democracia alimentaria. AFA nació de la unión de 28 pequeños productores asociados, que hoy son 40.000 pequeños y medianos productores de la agricultura familiar, que no poseen poder de negociación individual y para los cuales la cooperativa es indispensable, porque les brinda escala y poder de negociación. Y una prueba de ello es que la suma de la producción de todos logró que el último año AFA comercialice 6 millones de toneladas de granos. Estos productores, mediante su cooperativa, tienen la capacidad de competir con las grandes empresas en el mercado granario. Y los agricultores saben que pueden confiar en su cooperativa, porque tiene permanencia en el territorio, en la producción, porque no es una empresa de ocasión. Porque la cooperativa está siempre. Los congresos cooperativos mundiales organizados por la Alianza Cooperativa Internacional se reúnen solo en ocasiones muy especiales. El primero estuvo relacionado con la creación de la propia ASI, eso fue en 1895. otro de los congresos estuvo relacionado con la aprobación de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa. Eso fue en 1995. Otro de los congresos importantes fue el del año 2012, cuando Naciones Unidas impuso el Año Internacional de las Cooperativas. Por eso es muy importante lo que va a suceder la semana próxima, tanto en Seúl como en cada punto del planeta en el que participe de manera virtual algún cooperativista. La semana próxima esperamos tener las conclusiones más importantes del encuentro. La expectativa es muy grande, pero desde Argentina llevamos claros ejemplos de que las formas cooperativas pueden ser muy eficientes. Y uno de esos modelos es el del Banco Credicop, tal como lo explica el presidente del Banco Credicop, Carlos Heller, que expone la agenda del cooperativismo argentino para poner al sistema financiero al servicio del desarrollo sostenible. Estamos frente a desafíos muy grandes, pero creemos que están y son totalmente compatibles con nuestros desafíos históricos. Cuando comenzamos a funcionar con esta forma de prestación del servicio, cuando las cajas de crédito se fusionaron y constituimos el Credicop, como respuesta también a la agresión de la dictadura militar, de la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz y de todo aquello, nuestro primer presidente, Nelson Giribaldi, dijo: asumimos el desafío de mostrar que eficiencia y democracia no son términos incompatibles. Ese lema nos ha guiado a través de los 42 años de vida de nuestra entidad, es decir, cómo mantener los principios de la vida cooperativa, de la gestión democrática, de la participación plena y pertinente, y al mismo tiempo desarrollar una empresa eficiente que compita de igual a igual con las empresas cuyo objetivo es la máxima ganancia. Nosotros hemos cambiado el concepto de máxima ganancia por el de rentabilidad necesaria, aquella que nos permite cumplir con la necesidad de inversión, con las regulaciones que establece el Banco Central, sin apartarnos de nuestro espíritu solidario y de nuestro objetivo de prestar los mejores servicios en calidad al mejor precio posible. Esto lo venimos planteando cada vez que tuvimos oportunidad. No dejo de mencionar que en el año 2011 pude exponer estas mismas ideas en Naciones Unidas, en el lanzamiento de aquella consigna, la empresa cooperativa como contribución a la construcción de un mundo mejor, donde planteamos que el objetivo era no pensar a las cooperativas como rueda de auxilio para enmendar los errores o las fallas del sistema, sino como una forma moderna, profunda, de avanzar en la participación plena y pertinente de usuarios, trabajadores, responsables de la administración y de la gestión, donde el objeto, como dijimos, sea prestar el mejor servicio posible y no el de obtener la máxima ganancia posible. Nosotros pensamos que el cooperativismo tiene enormes posibilidades en todos los terrenos en lo que viene por delante, porque pensamos que la democracia, para ser auténtica, necesita de participación popular, y creemos que en la economía, en las actividades productivas, en la prestación de los servicios más diversos, estamos profundamente convencidos de que el modelo de gestión cooperativa tiene un enorme futuro y que tiene por delante, en la medida que se mantenga fiel a sus principios, en la medida que siga fortaleciendo estos conceptos, tiene una enorme posibilidad de constituirse en una gran herramienta para ayudar a esa construcción de una sociedad más justa. Termino diciendo, el mundo nunca tuvo tantas posibilidades de ser justo y equitativo como ahora, y nunca fue tan injusto como ahora. Por lo tanto, hay que cambiar cosas. Y seguro que en esos cambios lo que podemos hacer desde el sector cooperativo va a ser fundamental. Nosotros intentamos, en el campo de la actividad financiera, mostrar que hay otra manera de gestionar la actividad financiera que no es la que las entidades financieras tradicionales llevan adelante. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Para esta actividad hay que apurarse a sacar entrada hoy a las 18:30 en Tecnópolis. En el marco del ciclo Suena Tecnópolis se presenta Mojones, signos y memoria de la patria. Un concierto de la mano de los grandes Horacio González, Teresa Parodi, Liliana Herrero y Juan Falú. Se trata de una obra musical y poética que revela y expone signos de la memoria vital y dramática de nuestro país. Los textos originales de Mojones fueron creados entre noviembre del 2020 y febrero del 2021 en el marco de las conversaciones entre los artistas, centrada en la idea original y las insoslayables vivencias de quienes comparten el tiempo y los gestos de una generación argentina marcada por pasiones y duelos. Sobre una idea original de Liliana Herrero y contextos del recordado Horacio González. Participan del concierto la propia Liliana Herrero, Juan Falú y Teresa Parodi, y como músicos invitados Pedro Rossi en guitarra, Facundo Guevara en percusión, Ariel Naón en contrabajo y Lilian Saba en piano. Reiteramos entonces, Mojones, signos y memorias de la patria, hoy a las 6:30 de la tarde en Tecnópolis, con entrada libre y gratuita, que hay que sacar previamente en tecnopolis.gov.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Y sí, desde Genteamos, Silvia Porritelli, Ana Grondona, Mariana Anzorena y todas las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Daniel Alvarenga y quien les habla. Y desde donde esté, seguro que también desde Gentea con nosotros, Edgardo Forn. Así lo entendió también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, que esta semana declaró de interés cooperativo la trayectoria del recordado Edgardo Forn. El movimiento cooperativo, señaló el INAES, sigue lamentando la pérdida de Edgardo Forn, un dirigente de raza para la economía solidaria, que dejó un legado y un dolor profundo tras su fallecimiento. En los considerandos de la resolución del organismo presidido por Alex Roy, se destaca que Forn consagró su vida a la actividad política y a difundir el ideario cooperativo. Dirigente de vastísima trayectoria en la actividad cooperativa de nuestro país, ocupó una banca en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde impulsó diversas iniciativas parlamentarias relacionadas con el movimiento cooperativo, entre los que se destacan la creación del capítulo porteño de la Red de Parlamentarios Cooperativistas y la modificación parcial del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eximiendo a las cooperativas de trabajo y de vivienda localizadas en CABA. El directorio del INAES de esta manera rinde un homenaje póstumo a la imprescindible actividad que desplegó Edgardo Forn en el asociativismo y el cooperativismo. En Desde la Gente saludamos la decisión del INAES y su reconocimiento a quien ha sido nuestro compañero y referente, y con quien seguiremos desde Genteando. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Usted está ingresando en Visión de Géneros, un espacio de entrevistas, reflexión, información con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de género. Visión de género. Abrimos visión de géneros aquí en Desde la Gente. Te contamos que, bueno, Sierras Chicas las conocemos muchos, ¿no? Es allí en es el cordón montañoso al noroeste de la ciudad de Córdoba y al este del Valle de Punilla. Al pie de estas serranías, para el lado este, están varias localidades como La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, El Manzano, Agua de Oro, La Granja, Ascochinga, Jesús María. En toda esa zona trabaja la agrupación Socorro Violeta. Ellas acompañan a víctimas de violencias de género. Hoy hablamos con una de sus integrantes, hablamos de Marina Gómez, quien nos cuenta un poco más de esta agrupación. La escuchamos. El acompañamiento Violeta nació hace aproximadamente casi tres años. Si bien cada una de nosotras veníamos acompañando violencias, pero de manera individual, algunas en otras organizaciones. Y bueno, nos reunimos porque la mayoría pertenecimos a Feministas Andando Sierras Chicas. Y bueno, nos reunimos con esta inquietud de por ahí organizarnos y acompañarnos nosotras en este acompañar en las violencias. Así que bueno, surgió ahí la idea de organizarnos como grupa y con ese objetivo de acompañarnos fue que fuimos, bueno, como pulsando esta agrupación, que es informal, funcionamos totalmente independiente, vamos remando, juntando por ahí para los recursos lo que es fotocopia o los stickers, los viáticos para los talleres de manera, entre todos, voluntaria. O si no, hemos hecho rifas para lo que es el tema de poder mantener la línea. Nosotros tenemos una línea de teléfono en donde, bueno, la mantenemos entre nosotras de manera, digamos, voluntaria. Nos dividimos por mes o la verdad que puede o hacemos como entre todas, vamos como haciendo la vaquita y colaboramos. Y así, bueno, podemos ir llevando a cabo ciertos temas, los talleres, capacitaciones y demás. Y después lo que hacemos bastante puntual en cada localidad, dependiendo de las víctimas en donde estén, es articular con los organismos del Estado para distintas problemáticas o temáticas, dependiendo qué tipo de violencia sea, qué es lo que necesita, si es articular con Equidad o con algunos equipos de género, de psicólogas, bueno, todo lo que requiera. Y así también seguir capacitándonos por el tema de que hemos tenido bastantes casos de violencias con y que también, digamos, se le suma la difícil situación de estar en algún tipo de adicción, problemas psicológicos, bueno, distintos tipos de interseccionalidades que por ahí ya sabemos que complican el panorama, como así también la cuestión económica, ¿no? Que es uno de los pilares fundamentales en poder salir de estas violencias. Marina Gómez, referente de Socorro Violeta, cuenta que la cuarentena además intensificó las situaciones de compañeras que estaban viviendo violencias en sus casas. En algunos casos no se atrevían a denunciar, pero durante el aislamiento, al estar siempre con el agresor, lo tuvieron que hacer. En este último mes, muchísimas personas nos han pedido ayuda. Esto es lo que cuenta Marina Gómez. La cuarentena complicó más lo que ya viene bastante complicado y señaló que pudieron asistirlas realizando actividades de autogestión. El Estado, dice Marina, está ausente en las cuestiones prácticas de todos los días y está buenísimo saber que pudimos ayudar y que ellas sintieron que no están solas. La agrupación Socorro Violeta, que acompaña a víctimas de violencias de género, con ellas estuvimos hablando, particularmente con Marina Gómez, la seguimos escuchando. Organizamos, tenemos una línea de teléfono y también lo que son redes sociales. Y a su vez cada una también, debido a los trabajos que realizamos en el campo social o de militancia, siempre se acercan, digamos, distintos casos y dependiendo de qué localidad se encuentre, bueno, nos dividimos y vamos viendo a ver quiénes pueden, porque también entendemos de que nosotras necesitamos ese acompañamiento y ese sostenernos en el día a día porque también tenemos trabajo, vida, hijes, entonces por ahí alguna que realmente pueda acompañar, y por ahí tratamos de acompañar de a dos, por esto de que por ahí se puede hacer pesado y por ahí son situaciones muy feas, entonces bueno, no, nos vamos acomodando y organizando de esa forma. Esa sería como la modalidad de trabajo. Pero siempre esto de que decimos de que las que acompañamos tenemos que acompañarnos, tenemos talleres quincenales ahora con una compañera también del Violeta, nada más que no acompaña personalmente, sí hace el acompañamiento psicológico y nos hacen taller para nosotras también poder hablar, encontrarnos, compartir, y que bueno, por ahí se haga más liviana el peso, porque suele ser por momentos bastante intenso y bueno, demanda por ahí mucha energía y también por esta cuestión de cuidarnos, ¿no? Hoy queríamos que conozcas a Socorro Violeta en la localidad de Las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba. Estuvimos conversando con Marina Gómez, una de sus referentas. Si querés conocer más del trabajo que hacen estas compañeras en toda la zona de Las Sierras Chicas, no tenés más que buscarlas en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, Socorro Violeta. Nosotros vamos a cerrar nuestra columna, como lo hacemos todos los sábados, con un tema musical. Vos quedate, porque Desde la Gente tiene muchísimo más. Vamos a elegir a Terciopelados con Despierta Mujer. Despierta mujer, suena el wake up call, sal de la matrix, siente tu matriz, a sembrar maíz, te llama el país, de amarte a ti, recuerda tu rol, salvaje mujer. Desde la Gente, ahora es tiempo de entrevista. Tal como veníamos diciendo a lo largo del programa, tenemos hoy un invitado de lujo. Es economista, licenciado por la UBA, magíster en Desarrollo Económico Comparado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Además es coautor de los libros La soja entre el monopolio y la necesidad de divisas y El nuevo modelo económico y sus consecuencias, que tiene el prólogo nada menos que del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y una introducción del, también nada menos, del diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller. Él es Martín Burgos. Buenos días, bienvenido y gracias por haberte acercado hasta acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, lo dijimos cuando hacíamos la venta del programa. La idea con vos, Martín, es la siguiente. Estamos frente a un pizarrón, tomamos una tiza y vamos al grano. Composición, tema, dos puntos, la deuda. ¿Se lo habrás dicho a alguno de tus alumnos o no? Sí, sí, sí. La deuda, a esta altura del partido, todos saben que es el problema a resolver de la economía argentina. Bueno, ¿cómo se resuelve? Esa sería la pregunta. O mejor, ¿se puede resolver? Y es un tema complicado, ¿no? Claramente, cualquiera que tenga una deuda enorme sabe que son cosas que son casi irresolubles. Y nosotros, bueno, en este libro que mencionabas, El Nuevo Modelo Económico, evidentemente marcábamos ya, era antes de lo del Fondo Monetario Internacional, pero ya marcábamos que esto se iba a chocar indefectiblemente. Y la llegada del Fondo Monetario Internacional vino obviamente a cubrir un poco un bache de que ya los mercados financieros en ese momento, año 2018, ya no nos prestaban plata a la Argentina. Entonces vino a cubrir un poquito un bache que había desde entonces, los dos últimos años de gobierno de Mauricio Macri. Evidentemente, eso se puede decir que esa es la herencia la que nos dejó. Sí, es una terrible herencia para no solo para el gobierno este, va a ser una herencia para los seguramente 10 próximos años, porque se está pensando, obviamente, bueno, hubo muchas deudas, ¿no? Está esa deuda, la deuda con los bonistas, que ya Martín Guzmán el año pasado hizo un exitoso acuerdo. Después hay deudas que se abran menos, pero la deuda ya de las empresas privadas argentinas con el resto del mundo, tomaron muchas deudas en dólares, lo cual eso también se fue pagando el año pasado. La cuestión es que esta deuda del FMI tal vez es la más complicada, porque no es una deuda que vos podás hacer un juego de reducir, por ejemplo, el capital, o de negociar el capital que debes, como se hizo con los bonistas privados. Entonces, esos 40 mil millones de dólares que quedan para pagar todavía, se tienen que pagar casi en los dos próximos años, el 22 y el 23. En marzo ya va a haber 5 mil millones de dólares para pagar. Es todo lo que hay en la reserva, con lo cual si no se acuerda acá en marzo directamente, bueno, no se puede pagar y se tendrá que seguir discutiendo bajo una especie de default o patear un poco para adelante los plazos mientras se discuta. Pero yo creo que bueno, es lo más complicado que hay efectivamente en la herencia hoy por hoy, el tema de la deuda del FMI. Y bueno, veremos un poquito qué va a pasar hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasaría si no se le paga al fondo? O sea, o si no se le paga al fondo porque uno no quiere, como fue en el caso en el 2001, o si uno no puede pagarle. Bueno, eso es interesante. Sabes que en el 2001 nunca se dejó de pagarle al fondo. Ajá. Se defaultó la deuda con los bonistas privados, la que Guzmán arregló, digamos, en esta oportunidad del año pasado, pero con el Fondo Monetario, digamos, con 2002, que terminó siendo es peor, digamos, que lo que vivimos en términos de desempleo, había 22% de desempleo, de pobreza, había 60% de pobreza. Ahora estamos mal, pero al lado, comparado con aquel entonces, evidentemente estamos relativamente mejor. Con lo cual, a pesar de todo esto, de la destrucción del sistema político que vivimos del 2001, el fin de 2001, que se cumplen ahora 20 años, nunca se le dejó de pagar al fondo. Así que es muy poco probable que eso aparezca. Claro, pero igualmente en aquella etapa el monto que se debía era mucho menor que el que se debe ahora. Sí, pero el PBI también era menor. Uh-huh. Vos cuando tenés una deuda, el monto así en bruto no significa nada. Tenés que saber cuánto es tu patrimonio, tus ingresos, es una relación. Es la deuda en relación a cuánto facturás, ¿no? Eso es, digamos, hay algunos cocientes ahí que son importantes. Obviamente en su momento, en el 2005, por ejemplo, se terminó pagando esa deuda, cash, 10 mil millones de dólares. Pero 10 mil millones de dólares en un PBI de la Argentina que era la mitad del que es hoy. Entonces, bueno, hoy por hoy esos 10 mil millones de dólares serían más o menos 20 mil millones de dólares, para ponerlo en relación. Eso, digamos, no significa nada. Lo que significa es que esto es pagable. Pero es pagable, obviamente, si se negocia bien, lo que se viene hacia adelante. Y por otro lado, si la Argentina empieza a crecer de nuevo, pues recordemos que desde 2011 hasta el 2018 estuvo el stop and go ese de que crecía un año y el otro se estancaba, y del 2018 hasta el 2020, con las dos pandemias, digamos, fue cayendo el producto abruptamente. Entonces necesita crecer. Si crece, efectivamente esa deuda es pagable. Lo que pasa ahí es que tenemos problemas estructurales para crecer la Argentina, y creo que es esta Esa es la pared más complicada que tenemos. La deuda, bueno, es la deuda y habrá que ver cómo termina. Pero, digamos, acá lo importante es ver cómo haces para, digamos, que la Argentina, si no crece, esto es impagable, termina siendo una cosa como la de los años 80 y que es obviamente un escenario que es el peor, ¿no? En este caso. ¿Y vos cómo ves que está negociando? No, bien, bien. Yo creo que Guzmán es el mejor de nuestros negociadores, conoce muy bien Estados Unidos, cómo funciona, incluso tiene relaciones con mucha gente ahí. Evidentemente, digamos, después está esa dicotomía, qué pasa si arreglamos y si no arreglamos. Yo siempre digo que ahí están los grises, en verdad va a ser un gris. Lo más seguro es que firmemos algo y después en la práctica va a pasar otra cosa, porque siempre pasa eso, ¿no? Con el Fondo Monetario, porque te prestan, pero no tiene el poder de policía para obligarte a decir, bueno, hace esto, esto, esto. Trata de hacer lo que siempre es una discusión argentina, pero para tomarlo del otro lado, a Macri le prestó esa plata, pero hay cosas que hizo Macri que no era lo acordado con el Fondo Monetario. Bueno, esto es un poco lo mismo. Ahora nos va a pedir cosas que, bueno, hay un juego ahí en el cual, tener algunos márgenes de maniobra para hacerse lo boludo en algunas cosas. Y bueno, me parece que lo más probable es que esto que estamos viviendo ahora va a ser lo más parecido a lo que nos pide el FMI. Es decir, que no vamos a vivir tantos cambios, me parece, ¿no? Eso sería una buena negociación, dentro de todo, que es, con todos los problemas que significa, pero la gente no va a sentir mucho cambio. El tipo de cambio alto, que es esto que estamos viendo, un crecimiento del tipo de cambio oficial que sigue más o menos la inflación. La discusión sobre las tarifas que tuvimos en abril, que creo que, digamos, ahí la política se tiene que poner de acuerdo para saber cuál es el nivel de tarifa que necesitamos. Y algunas discusiones después sobre la cuestión de las jubilaciones, el tema del trabajo, bueno, todas esas cosas, pero que creo que no pueden llegar a ser de fondo, porque saliendo de la pandemia creo que no viene una política de ajuste, sería muy contradictorio con todo lo que viene haciendo el gobierno, con lo cual yo creo que va a ser lo más parecido a lo que tenemos ahora. Con un equilibrio fiscal, este año tenemos un equilibrio fiscal de 1%, 2% negativo, es decir, bastante bien, casi equilibrio fiscal, que yo creo que eso es un poquito lo que se viene. Claro, pero aparentemente lo que dicen los mentideros políticos es que el fondo le está pidiendo más. Sí, sí, ¿no? Creo que está lógico. Por eso te digo, de pedir, piden. Ese es el proceso de negociaciones. Se supone que estos 40.000 millones de dólares se van a pagar en 10 años, es decir, 4.000 millones por año, lo cual es un montón de dinero, ¿no? Es un montón de dinero. También se está especulando sobre cuándo se empieza a pagar, porque se puede empezar a pagar en 2-3 años, con lo cual incluso sería más problema de los gobiernos siguientes. Y también se especula sobre la cuestión de la sobretasa, esa discusión que es una discusión a nivel global, no solo una discusión de la Argentina. Bueno, habrá que ver bien en qué termina todo esto. Claro, vos en una nota que publicaste recientemente en Página 12, en el calle de Página 12, metiste como un jugador nuevo, ¿no? China, como que está ahí, que nadie la nombra, nadie le dice, pero bueno, es un jugador. Se puede pensar en China no como la tabla de salvación, pero sí como que aporte y le sirva a la Argentina. Yo ahí la nota la menciono como que el FMI no cambió, pero sí cambió el mundo. Claro. El FMI supuestamente como organismo multilateral debería representar una institución que representa un poquito las fuerzas en juego. Y hoy por hoy Estados Unidos y China tienen el mismo peso en el PBI mundial. Cada uno está más o menos equiparable en términos de PBI. No obstante, claramente Estados Unidos es el que domina el FMI. Y China tiene 18% del PBI mundial y solo 6% de los votos en el FMI. Con lo cual es una institución que representa mucho más lo que eran los años 90 y principios de los años 2000, con una gran hegemonía de Occidente, y por eso Guzmán tiene y Alberto tienen que ir a Europa y Estados Unidos a negociar todo esto, y no a Asia, que todos sabemos que Asia es como el futuro. Claro. Digamos, desde muchos lados, pero es por ahí. Entonces habrá que ver. Obviamente China tampoco es una panacea. Puede haber plata por afuera, en las famosas inversiones, que siempre se habla de las represas, esto, lo otro, que es algo más virtuoso, porque es plata que viene para hacer inversiones reales. pero bueno, puede también convertirse en un problema. De hecho, en varios países africanos, los problemas de esos países son con los préstamos que tienen con China, ¿no? Mm. Así que bueno, ese es un mundo turbulento el que tenemos, y bueno, hay que ver si podemos aprovechar. Ahí en ese, puede ser ganancia de pescadores. Bueno, habrá que ver si podemos lograr algo mejor en este contexto. Claro. Los medios de comunicación, todos los economistas del establishment, te dicen que si no arreglas con el fondo, te corren con todo, con que hay que ajustar, con que hay que esto, que hay que lo otro, y nunca ponen de relieve que la deuda que tomó Macri se tomó para financiar la fuga de capitales. Sí, sí, yo creo que ahí hay un tema que es importante, es que esa fuga de capitales, hay una cuestión de concepto, porque ¿qué es la fuga de capitales? Algunos dicen que son las grandes empresas que se llevan la guita afuera, pero también se podría incorporar todo lo que es la disputa por el cepo que afecta obviamente a toda la clase media que compra dólares. Y eso parece que no, pero si vos tenés 5 millones de personas que compran $1,000 por mes, se te va todas las reservas. Entonces, el cepo hay que entenderlo en ese contexto. En el contexto de que es una fuga, como se llama, la formación de activo externo, una cosa más amplia en la cual también tiene que entenderse que no es solo de las grandes empresas, sino que es un fenómeno argentino, sobre todo de la clase media que ahorra en dólares. Y eso, la única forma de financiarlo es por el ingreso de dólares. Ese ingreso de dólares en el primer kirchnerismo se pudo financiar por las exportaciones que teníamos, pero ya hacia lo último no se podía financiar así. Así que a partir del 2011 vino el cepo, como diciendo, ustedes ya no pueden comprar dólares porque los dólares no hay, digamos, para todo. Uh-huh. Y si nosotros vendemos dólares a la clase media, el dólar sube y termina explotando la economía. Bueno, esto es un poquito lo que justamente le pasó a Macri. Empezó financiando esa compra de dólares cuando sacó el cepo en el 2015, diciembre de 2015, empezó a financiarlo con deuda externa, hasta que los mismos tipos que te dan prestan plata dicen, che, ¿y esta plata dónde va? Esa plata va a la fuga de capitales, no a algo productivo, no a algo sustentable. Entonces, bueno, evidentemente te cortan ahí la canilla, y ahí es donde viene el FMI. Y el FMI, digamos, siempre una de las discusiones que tuvo el FMI, que se entiende que tuvo el FMI con el gobierno de Macri, es que el FMI le decía, yo te estoy prestando plata para que vos pagues la deuda que debes, pero no para que haya fuga de capitales. E incluso el FMI era mucho más restrictivo respecto de esa posibilidad que había de total libertad para comprar los dólares, ¿no? Y Macri no le dio bola. ¿Y cómo se resuelve este tema? Porque tenés que, en todo caso, enseñar a los argentinos a ahorrar. Eso es lo que claro, me parece que ese es un poquito el desafío que hay ahora. El FMI vuelve sobre ese tema. Algunos economistas están diciendo que el FMI pide que se afloje el cepo. En verdad, el cepo se fue endureciendo de las PASO del 2019, que eran de $10,000, después pasó a 200, y después en octubre del año pasado ya pasó a nada, porque verdaderamente ahora con el impuesto país y todo eso, nadie compra los $200 porque es lo mismo que ir a comprarlo al Blue. Claro. Entonces hubo una dirección hacia mayor cepo, que a mí me parece que es correcta, porque es la forma de darle sustentabilidad a los dólares que entran, no regalarlos, sino que sirvan para importar bienes de capital, claro, para las inversiones. Claro, ahora, pero el gobierno debería ofrecer algo al ahorrista que le sea más tentador para no irse al dólar. Sí, eso siempre es la discusión. Yo creo que evidentemente está la zanahoria y el bastón sería el cepo, la zanahoria sería efectivamente darle una ganancia al ahorrista. Yo creo que está, de todas formas, está poca publicitada. A mí me llama la atención, por ejemplo, vos tenés la posibilidad de ahorrar en UVA, y el plazo fijo UVA es un plazo fijo que te da la inflación más 1%, es decir, le ganás a la inflación con el UVA. Y la inflación más o menos va pegada al dólar, con lo cual le terminás ganando al dólar con el plazo fijo UVA. Claro. ¿Y por qué el gobierno no publicita esto? Eso es una gran pregunta. Yo trato de publicitarlo porque es algo fácil, muy fácil, la gente entra y pone plazo fijo UVA, pero incluso más allá del gobierno, creo que el Banco Nación debería publicitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas, dentro del escaso margen que hay en la política económica, uno puede estar más o menos críticos, y hay gente que critica lo que se está haciendo por fiscalista, por estar demasiado apegado al equilibrio fiscal. Pero evidentemente los márgenes son estrechos. Igual dentro de esos márgenes hay cosas que se pueden hacer. Y una justamente es esta. Entonces, bueno, eso efectivamente me parece que son cuestiones que tienen más que ver con la política. Y un poco es algo de lo que uno le termina reprochando, ¿no?, al gobierno. En los márgenes en los que se puede mover, que son estrechos, se termina perdiendo lo esencial y lo estratégico en el loteo. Se habla claramente a veces de que, bueno, dentro de un organismo, dentro de un ministerio, está todo muy loteado, y eso te termina frenando mucho y no pensando en el mediano plazo, sino en esas internas. Es un internismo bastante desgastador, obviamente, para el que está en la función pública. Y se pierde de vista algunas cosas que son esenciales, que es vos estás en el Estado, estás en un proyecto político, le tenés que ser útil a la gente. Muy bien. Bueno, entonces, como conclusión, ¿no ves que la espada de Damocles del Fondo Monetario con el tema de la deuda sea tan grave? Ni creo que sea tan grave, ni creo que vaya a haber muchos cambios. Sí va a haber muchas discusiones, va a haber unos relatos. Obviamente la izquierda va a decir que es un desastre lo que se va a firmar, el acuerdo. Lo del PRO creo que van a quedar en el molde, porque evidentemente ellos están totalmente manchados con todo este asunto. Tal vez los que van a estar en una posición más incómoda es la gente de la Cámpora, o de la izquierda kirchnerista, o del kirchnerismo más duro, porque evidentemente van a terminar tal vez acompañando algo que no está dentro de su gen político, ¿no? Que es mucho más que es distinto, que viene de otro lugar, digamos, y que ve el Fondo Monetario efectivamente como un enemigo. Yo no digo que no sea así, lo que digo es que después hay que tener una cierta racionalidad de gestión, una responsabilidad de política cuando ya estás en el gobierno. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Y a veces eso se confunde, ¿no? Bueno, muy bien. Estuvimos dialogando con Martín Burgos, él es economista, licenciado por la UBA, magíster en desarrollo económico, comparado, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, y una cosa que no dijimos, hincha fanático de San Martín de Tucumán. Sí, bueno, ya que está ahí padeciendo, ¿no? Padeciendo, el próximo lunes están en una situación... Vamos a dar la vuelta. Hay que remontarlo como el tema de la deuda. ¿No? Exactamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Gracias a vos. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, en el ECUNI, el espacio cultural de nuestros hijos de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, se realizará la edición número 11 del Festival de Les Chiques María Elena Walsh. Conducen y actúan Los Cazurros, conciertos de Vuelta Canela, Coefe Queen, Valor Vereda, Ana Iniesta y Triciclas, Los Tamborcitos de ECUNI con Magdalena Fleitas como artista invitada, harán Tamborcitos de Gulubú, un homenaje a María Elena Walsh. Además, habrá talleres, juegos y feria. Reiteramos entonces, en el espacio cultural Nuestros Hijos, el ECUNI, esta tarde a partir de las 15, Festival de Les Chiques María Elena Walsh. Entrada libre y gratuita, el ingreso al predio es por el portón de Avenida Libertador 8465, dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño, su padre le pegaba haciéndolo salir. Tenía que romperse la cara sin llorar. Es obvio que no necesita presentación. No. El que suena es Silvio Rodríguez. Estamos cerrando el programa de hoy con el máximo representante de la nueva trova cubana. Ya no es nueva, pero bueno, así se la conoció. Porque el lunes el gran Silvio está cumpliendo 75 años. Acerca de los padres es el tema que abre su último disco, Silvio Rodríguez, con Diácara, que en realidad es una recuperación de una grabación de 1991 hecha en México junto a Diácara, que era una formación de lo que por entonces se llamaba Latin Jazz, de 12 músicos dirigidos por el baterista Oscarito Valdés, que ya falleció. Acerca de los padres es un tema que Silvio Rodríguez compuso en 1969 y que nunca grabó hasta el 91. 30 años después, la canción vio la luz cuando hace 2 meses atrás se publicó el disco en las redes sociales de Silvio Rodríguez, después de un largo trabajo de recuperación de cintas y remasterización. ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros? Y solo está sembrando muertos. Solo soy una persona que vive su tiempo y que hace canciones. Así lo dice Silvio Rodríguez, doctor honoris causa de la Universidad de las Artes de Cuba. Hace 2 meses fue invitado a un conversatorio donde los alumnos le preguntaron qué formación necesita un músico popular. Lo primero que se me ocurre decir es que depende del talento. Pues la música popular aparentemente no requiere de muchos conocimientos académicos, sino más bien de haber bebido de una tradición. Por lo menos así se suele proyectar en todas partes. Antes, yo recuerdo que los músicos populares lloraban la posibilidad de tener alguna noción de conocimiento académico. Y me acuerdo que a principios de la Revolución, en aquellas escuelas que se abrieron de superación artística, estaban muy concurridas de personal de orquestas populares, de charangas, de... Y era por eso, porque eran gente que venían del pasado, de fechas anteriores al triunfo revolucionario, y querían saber música, querían tener más conocimiento. Después, imagínate, ya actualmente es muy difícil encontrar un músico popular en Cuba que no haya pasado, que no tenga por lo menos nivel medio, vaya. Eso es lo más común. Ahora, realmente la música popular depende del talento que tenga el músico, pero sin duda eso fortalece mucho, solidifica mucho las posibilidades, la proyección de la música. Así que todo lo que se pueda saber, yo creo, decía creo Martí, que el conocimiento no ocupa espacio, que todo lo que se puede aprender es bueno, para lo que sea, sea para la música, para la carpintería o para subir al golf. Dice que se empina y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión. Todo lo que se pueda aprender es bueno, dice hoy Silvio Rodríguez, y en esas palabras se adivina el compromiso y la coherencia de un hombre que con tan solo 14 años, a un año del triunfo de la Revolución, se unió a la campaña nacional de alfabetización. No era nada extraordinario, cuenta Silvio, hubo alfabetizadores más jóvenes que yo. Acababa de triunfar la Revolución y la inmensa mayoría de los jóvenes deseábamos contribuir en algo, en ser útiles a nuestro país. Siempre hay dificultades y eso es lo, para mí lo estimulante que tiene este trabajo. Y también hay mucho de juego. De juego. Si yo no jugara haciendo lo que hago, yo no me hubiera dedicado a esto. Porque la vida te obliga a abandonar cosas maravillosas que tiene la niñez. Y el que hace música es como si guardara un terrenito ahí de la niñez para siempre. Se abren las flores nocturnas de Quinta Avenida. Parece esos pobres señores que van al hotel. Yo soy un guajirito de San Antonio de los Baños que vino para La Habana con una familia más o menos musical, con un padre que le inculcó también un cariño por las letras y que se encaminó por ahí y tuvo la suerte. Soy una persona muy afortunada, eso sí estoy seguro, muy afortunada. Nos vamos despidiendo, Ernesto, nos vamos de este programa con El Necio. Esta es una versión remasterizada de su último disco, Silvio Rodríguez con Diácara, una grabación inédita y recuperada de 1991. Nos vamos saludando en su cumpleaños al guajirito de San Antonio de los Baños. Chau, hasta la semana que viene. Chau, chau. Para no hacerte mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, a darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Man, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, no sé. Caminando fue lo que fui. Allá Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el barajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, esa edad de vivir sin tener precio. Yo no sé, yo no sé lo que es el destino. Caminando, caminando fui lo que fui. Allá Dios, que